Ellos son los Reyes de Sinaloa y nos acaban de interpretar Los Amantes. El siguiente tema musical es La Cama Destendida, a cargo de la original Banda El Limón. Esto es Conexión Grupera y transmitimos desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Exactamente, llevabas lentes para esconderte. Precisas que te vuelvan loca, pero voy a empezar por besarte primero en la boca. Poco a poco iré descubriendo lo que te provoca y te voy a mirar a los ojos a cada momento para que puedas ver claramente todo lo que siento. Lograré llegar hasta tu alma con una caricia para que ya no puedas dejarme en toda tu vida. La cama extendida, la ropa tirada en el suelo y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo. Te siento que esta noche la pasaremos cuando amanezca, volvamos a empezar de nuevo. Todo lo que siento, lograré llegar hasta tu alma con una caricia para que ya no puedas dejarme en toda tu vida. La cama extendida, la ropa tirada en el suelo y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo. Presiento que esta noche la pasaremos despiertos y tal vez cuando amanezca volvamos a empezar de nuevo. La cama extendida, la ropa tirada en el suelo y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo. Cuando amanezca, volvamos a empezar de nuevo. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Retomamos la música del pasito duranguense y nos ponemos a bailar en esta gran fiesta de Conexión Grupera con Almas Gemelas. Ellos son el Trono de México. a qué hora fue que te olvidé. En dónde te perdí, no lo sé. Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente. Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen. Tu rostro en sus labios se esfumó. En un segundo todo se acabó. El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría que dejaste al salirte de mi vida. De pronto parecía que la conocía de otra vida, como dos almas gemelas el destino nos unía. Pues entonces que volví a ver la luz, porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú. Parecía que la amaba desde el primer día, sin decir una palabra ya casi era mía. A primera vista sé que es el amor que ella hizo de las suyas y de nuevo me atrapó. Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe. El trono de México. Sus labios se esfumó. En un segundo todo se acabó. El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría que dejaste al salirte de mi vida. De pronto parecía que la conocía de otra vida, como dos almas gemelas el destino nos unía. Pues entonces que volví a ver la luz, porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú. Parecía que la amaba desde el primer día, sin decir una palabra ya casi era mía. A primera vista sé que es el amor que ella hizo de las suyas. Y de nuevo me atrapó. Pulgas Gruperas con Idalia Navarrete. Como anteriormente te lo comenté, estamos en un excelente día para convivir, dar amor y hacer de hoy como si fuera uno de los primeros de los últimos días de nuestras vidas. Y yo creo que el mejor acompañamiento de todo esto es la música que todos llevamos dentro de nuestro ser. Es por eso que te invito a seguir con esta bonita fiesta y desfile de agrupaciones y canciones que actualmente están ocupando los primeros lugares de popularidad, como esta que nos interpreta Pedro Fernández. Que esto, que el otro. Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen. Del número 18 le dijo a la del 10 que hace mucho que estoy llegando tarde. Ay, mira cómo ves, tanto chisme ya tienes tal copete a mi pobre mujer. Don Cipriano, el de los abarrotes, ya ni me quiere ver. Que esto, que el otro, chismes no más. Doña Juana le platicó a mi hermana que el sábado me vio con la seño que vende los tamales y que hasta me besó. Mis amigos me dicen que me cambie ya de esa vecindad. Si no lo hago un día ya de plano me van a divorciar. Que esto, que el otro, chismes no más. que en la tienda de Don Chencho me vio con una chacha que parece chancla y que si no me pongo trucha me va a llevar la chifla en la mejor, compadre. Doña Meche le dijo a Doña Cleta que soy un guandajón, que no tengo ni en qué caerme muerto, bien amolado estoy. Mis amigos me dicen que me cambie ya de esa vecindad, si no lo hago un día ya de plano me van a divorciar. Que esto que el otro chisme es nomás, nunca le da gusto a nadie, hay que aguantar. Te dan carrilla y no te dejan de ligear. No necesito de remos pa' navegar. Vivo mi vida sin importarme el que dirán. Vivo mi vida sin importarme el que dirán. Grupera. Que esto que el otro, chismes nomás. A ver, no me digan que en algún momento de su vida no les ha tocado la mala suerte de encontrarse con una persona que le encanta el arte de comunicar. Y digo arte porque les encanta transformar, fomentar e idealizar las cosas que no son lo que parecen. Ya, en buen plan, no hay que dejarnos llevar por algún chisme, puesto que esto puede provocar grandes pérdidas en una relación. Hay que confiar y actuar conforme estemos seguros de la realidad. Proseguimos con más música y ahora toca turno a la banda San José de Mesillas con Como la palma de mi mano. No lo hago un día ya de plano, me van a divorciar. Que esto que lo... El refugio a tus fracasos y una buena compañía, pero Esto es Conexión Grupera. Escuchamos como en la palma de mi mano. Te recuerdo que transmitimos desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Nos vamos con el siguiente tema musical, pero antes saludamos y agradecemos a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares con nuestra programación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ellos son la banda Pequeño Musical y nos interpretan Deja. Más que solo. Perdiendo la noción de cómo pasa el tiempo. Con la magia de tus besos esta timidez se ha marchado desde el día en que miré tus ojos y la terrible soledad que ya experimenté. Era triste caminar por esas calles solo. A tu lado todo el mundo puedo caminar. No me canso de mirar tus ojos y tu rostro. Yo fui hecho para ti, no lo puedo negar. Déjame verme en tus ojos que me embrujan si me miras. Deja besar esos labios que por su sabor. Déjame ver en tu cuerpo tu belleza y recorrerte de pies a cabeza. Sé que no hay nada que inventar, amada mía. Solo que te quiero entregar todo mi amor. Pequeños. Era triste caminar por esas calles solo. A tu lado todo el mundo puedo caminar. No me canso de mirar tus ojos y tu rostro. Yo fui hecho para ti, no lo puedo negar. Déjame verme en tus ojos que me embrujan si me miras. Deja besar esos labios que con su sabor. Déjame ver en tu cuerpo tu belleza y recorrerte de pies a cabeza. Sé que no hay nada que inventar, amada mía. Solo que te quiero entregar todo mi amor. Sé que no hay nada que inventar, amada mía. En Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Deja es lo que acabamos de escuchar a cargo de la banda Pequeño Musical. Ya casi estamos llegando al final de la emisión del día de hoy, ¿eh? Pero antes de eso, escucharemos a la banda MS con Mi Mayor Anhelo. Se ha marchado desde el día en que miré tus ojos. Llegado al final de esta emisión, gracias por habernos escuchado en el día de hoy en Conexión Grupera, en donde se da la fusión de los grandes éxitos. Nos despedimos con una canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Esto se titula Basta Ya, bajo la interpretación de Los Gallitos de Chihuahua. Mi nombre es Idalia Navarrete en conducción y Álvaro Robles en producción. Gracias, hasta pronto. Decírtelo. Desde hoy